I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues tan solo pasa un minuto de las 11 de esta mañana. Esta mañana de lunes. No, mentira. Madre mía, empezamos bien el programa. Espera, que vuelvo. Buenos días. Pues tan solo pasa un minuto de las 11 de la mañana. De este martes, día 28 de enero de 2020. Ahora sí, ¿eh? Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad exacta de 13 grados centígrados, según marca la estación meteorológica de Teleelch, si contamos también con una humedad del 70%. Eso es lo que pasa en este momento en cuanto al tiempo en el centro de la ciudad. Y lo que va a pasar en las dos próximas horas es lo siguiente, y es que hoy en Entre Amigos, bueno, pues se celebra, no solo en Entre Amigos, hoy, en este día se celebra el Día de Santo Tomás de Aquino, es el patrón de las universidades, y queremos, pues bueno, que la preguntita del día pues vaya por ahí, y queremos que nos cuentes anécdotas universitarias, tuyas o de cualquier otra persona, claro, y también qué carrera has estudiado o te gustaría haber estudiado. Porque, bueno, pues muchos a lo mejor habéis querido ir a la universidad, pero al final no fuisteis, pero te has quedado con las ganas. Y yo habría estudiado tal cosa, o quizá fuiste a la universidad, estudiaste algo que no era, te das cuenta que no era exactamente lo tuyo, ¿no? ¿Qué te gustaría haber estudiado? ¿Qué carrera te gustaría haber estudiado? Pues esto o lo que tú quieras, ya sabes, nos lo puedes contar a través del 665-896450, es nuestro número de WhatsApp. También nos puedes mandar una nota de voz y la ponemos también en directo, ¿qué te parece? Bien. Bueno, pues también tenemos, además de esto, ya sabes, la música con ñ, música cantada en castellano. Tendremos entre risas, pues irán ahí pues un pupurrí entre chiste y chiste. Digamos que chiste va, chiste viene. A ver si ahora Sergio Gutiérrez, hoy que es el día del chiste del Entre Risas, no me va a mandar ninguno. Hombre, Sergio, también en vez de escribirlo, cuéntamelo tú, que seguramente lo cuentas mucho mejor que yo, pero bueno, lo que tú quieras. Y por supuesto tenemos la sección sobre vivienda con Jaime del grupo Secoes. Un montón, espero que de cosas para entretenerte. Que te hagan quedarte con nosotros un ratito más. En el 101.4 FM es nuestro dial. También nos puedes ver a través de Teleelch, la televisión local de Elche. Y como siempre tienes nuestra web, teleelch.es, clica radio en directo. O también a través de nuestra app. Un montón de formas para quedarte un ratito con nosotros, si te apetece. Y así pasamos, pues, estas próximas dos horas entre amigos. Y quién sabe, a lo mejor, pues, esto se puede convertir en una fiesta. ¿O no? Lo que sí es seguro que suena Mecano y te cantan esto de Me colé en una fiesta. Entran, otros van saliendo, y entre el barullo, yo me cuelo dentro.

Haremos un especial desde aquí, desde el 101.4, desde las 9 de la mañana una servidora estará con vosotros, pues para poner esos temas que mandan en este día y para leer también pues todos los mensajes que lleguen en cuanto a, bueno, pues dedicatorias, no sé, igual quieres declararte y lo quieres hacer en directo, ¿no? ¿Quieres hacer algo especial y quieres utilizar este medio? 665-89-6450. Cuéntamelo. Igual podemos hacer lo posible. Quien sí hace posible ese programa, el del día 14 de San Valentín, es Ernesto Joyero. Es nuestro patrocinador, digamos, oficial de cada año por San Valentín. Ernesto Joyero. Ellos fabrican tu joya, la que tú quieres. ¿Tienes una idea? Acércate por la calle Capitán Antonio Mena 117, la zona del sector quinto. Entra en Ernesto Joyero, proponles una idea y ellos te la plasman. Estás a tiempo, ¿eh? Porque estamos a día 28 de enero y hasta el 14 de febrero yo creo que te da tiempo a elegir una de las joyas, de las piezas que pueden tener allí, o bien a que te fabriquen la tuya propia. ¿Qué? ¿Te apetece, verdad? Ya lo sé. Y es que el 14 de febrero no es por nada, pero es San Valentín. Seguimos con la musicalité. Este silencio se mete por mis huesos, con cada aliento se vuelve más intenso. No tengo miedo, no hay nada que pueda perder. Se fue de aquí, lejos de mí, sin avisar. Ya no pretendo fingir que no lo siento, por fin lo entiendo, no era nuestro momento. No queda tiempo, ese reloj ya se apagó, ya se firmó la rendición sin condición. Si ya me tienes tan lejos de tus pasos, sé que no quieres pasar por esto otra vez. Ya se firmó mi rendición sin condición. besos. Un tío que va a un hospital psiquiátrico a ver a un amigo, y cuando va por el pasillo del hospital viene un médico corriendo con la cara descompuesta y le dice: por favor, salga usted corriendo que viene un loco muy peligroso y a todo el que tiene tres huevos se los corta. Y dice el tío: pero doctor, ¿yo para qué voy a correr si solamente tengo dos huevos? Dice el médico: es que primero los corta y después los cuenta. No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio en Sildavia. A viernes de 11 a 1 estamos entre amigos, un programa entretenido y en buena compañía con Rosa Lucas. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Esto es una mujer que le dice a su marido: Paco, tú dime la verdad, ¿tú me ves gorda? Y se le acerca el marido al oído y le dice: no, cariño, tú no estás gorda, mi amor. Y le dice la mujer: anda, tonto, dímelo al otro oído. Dice el hombre: sí, hombre, ahora me vas a hacer pegarte toda la vuelta. Escribe. escribiendo canciones de amor para ti. Mi corazón se romperá. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, pues ahí estaba la trampa con ese "te echo de menos, amor". Y bueno, antes también ha sonado pues el chiste de una de las chicas berebere. Que tengo que decirte que ha sido muy bueno, ¿eh? Cruel, pero bueno. Oye, me encanta que los contéis vosotros también. Así que animaros como ha hecho Begoña y manda tu WhatsApp, tu nota de voz contándonos un chiste. Y es que, bueno, pues los martes ya sabes que es el día del chiste, el chiste corto, chiste va, chiste viene, entre risas. Intentamos pasar estas dos horas de entre amigos. Por cierto, Begoña, tengo que decirte que, bueno, la foto que te mandé, que ya sabes con quién es, estuve este fin de semana, que te mandan una cantidad de besos que no te lo puedes ni imaginar. Y que hay gente por ahí que te tiene mucho cariño, que lo sepas. No te contesté, pero bueno, ya lo hago por aquí, ¿eh? Para eso tenemos el 101.4. Por cierto, hoy es martes, sí, quiere decir que estamos poniendo música con Ñ. Yo sé que me estáis pidiendo temas, además, alguno de ellos que sonaron ya el viernes, que os apetece también ahí el musicón. Pero si pudiera ser y os apetece escuchar cualquier tema en castellano, pues lo pedís que os lo pongo. Da igual la época, ya veis, ha sonado Pedro Marín, por favor. No sé ni de qué época es. Así que esta gente que, bueno, pues habéis pedido algunos temas esta mañana, pues si os apetece cambiarlo hoy por un tema en castellano, yo estoy encantada de poneroslo. Y mañana sonarán el resto, ya te digo yo que sí. Además de esto, pues vamos con las efemérides de este martes, día 28 de enero de 2020. Bueno, como hemos comentado al principio del programa, se celebran, pues por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, es el patrón de las universidades. Y bueno, por eso os estoy preguntando a anécdotas universitarias, pueden ser tuyas o de amigos. También, pues no sé, si has ido a la universidad, qué carrera estudiaste o qué carrera te habría gustado estudiar, si has ido o no, Si te apetece, me lo cuentas, y si no, ya sabes que tienes el WhatsApp abierto para comentarnos lo que te apetezca y lo leemos en directo. Bueno, pues te cuento que tal día como hoy, de 1813, en Inglaterra se publica Orgullo y Prejuicio, esa novela que luego, bueno, pues se llevó al cine. También en 1887 en París se pone la primera piedra de la Torre Eiffel. En 1887. Y en 1920, un día como hoy, en España se funda el Tercio de Extranjeros, conocido más tarde como la Legión Española. Nos vamos a 1988, porque tal día como hoy, ese año, Ford anuncia la compra de Volvo Car Corporation por 6.450 millones de dólares. Y en el año 2000, tal día como hoy, finaliza el Fórum Internacional sobre el Holocausto de Estocolmo, organizado por el con el propósito de recordarlo y honrar a las víctimas. Vamos con nacimientos, porque tal día como hoy, de 1225, como te cuento, nacía Tomás de Aquino, escritor, filósofo y teólogo italiano, perteneciente a la Orden de Predicadores. Es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. Asimismo, fue muy popular por su aceptación y comentarios sobre las obras de Aristóteles, señalando por primera vez en la historia que eran compatibles con la fe católica. Canonizado en 1323, fue declarado doctor de la Iglesia y santo patrón de las universidades. También en 1931 nacía Lucia Bosé, actriz italiana, bueno, cumple 89 años. En 1946 nacía Carlos Cano, cantautor español, fallecía en el año 2000 con solo 44 años. Y en 1955 nacía Nicolas Sarkozy, político y expresidente francés, hoy cumple 65 años. Y en cuanto a fallecimientos, en el año 814 fallecía Carlomagno, rey francés. Expandió los distintos reinos francos hasta transformarlos en un imperio, al que incorporó gran parte de Europa occidental y central. Conquistó Italia y fue coronado Imperator Augustum. Carlomagno sentó las bases de lo que sería Europa occidental en la Edad Media. Hoy día, Carlomagno es considerado no solo como el fundador de las monarquías francesas y alemanas, que le nombran como Carlos I, sino también como el padre de Europa. Y en 1928 también fallecía Vicente Blasco Ibáñez, escritor. Hoy recordaremos un poquito su... Bueno, pues la figura del escritor Vicente Blasco Ibáñez, porque vamos a pasearnos en nuestro callejero de Elche, precisamente por esa ciudad, no, por esa calle, por Vicente Blasco Ibáñez. Eso será en un ratito. Bueno, vamos con un poquito más de música y luego te cuento que se celebra este martes 28 de enero, porque también hay celebraciones en el día de hoy. Pero antes... nos vamos con un temazo del gran Carlos Goñi al frente de su banda llamada Revolver. Este tema se llama Tú y yo. Hoy he escrito en la pared reglas sobre cómo subsistir. En la ciudad, el asfalto será mi jardín. Un minuto en un portal, maneras de jugar a ser feliz. Gracias a la oscuridad que el portal nos brinda a ti y a mí.

ser especial. Te dije que no te enamoraras. Más solo soy un cretino. ¿Qué demonios hago aquí si no pertenezco? Quiero el control, un cuerpo hermoso y un alma mejor. Quisiera que sientas cuando ya no estoy. Tú eres especial. Quiero ser especial, mas solo soy un cretino. ¿Qué demonios hago aquí si no pertenezco? Eres de verdad, tú eres perfecta, única y perfecta. Yo solo soy un cretino. ¿Qué demonios hago aquí? Bueno, pues ahí estaba el tema de Royal Head. ¿La queríais en castellano? Creo que... bueno, creo que no. He tenido algún problemilla con el tema. Pero bueno, dicen por aquí, Rosa, este quiero que lo pongas para mi chico, para Toki, y para toda esa gente guapa que dice que me ha mandado besos el sábado noche, que estuvieron contigo, que los quiero un montón. Ese era el tema de Creep que poníamos y la quería en castellano. Y es que en YouTube puedes encontrar un montón de cosas, pero a veces no es exactamente lo que buscas, así que siento si no lo he hecho bien, ¿eh, Begoña? Vamos con OBK. Bien lo sabe Dios, vuelvo a ser bufón que se juega la vida y no lo ve. ¿Dónde está el error? ¿En dónde, corazón, que ardiendo está mi reino? Y no lo sé. Y no me quieres ni ver. Y no lo puedo entender. Si alguna vez has llorado, sé que no es por mi amor. Anoche vi a Lucifer. Baile con él. si alguna vez has llorado, sé que no es por mi amor. Anoche vi a Lucifer y al alba bailé con él. Ahora sé que a su lado va gente como yo. Si alguna vez has llorado, sé que no es por mi amor. Anoche vi a Lucifer y el alba bailé con él. Ahora sé que a su lado va gente como yo. Y no me quieres ni ver. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Y 2 minutos ya del mediodía y me dicen, sí, sí, las lío un poquito, pero bueno, que no pasa nada. Ay, si es que... Bueno, ya he pedido perdón, ¿eh? Bueno, nos dice por aquí Fran, hola Rosa, muy buenas, me encantaría que pusieras la canción de Alba, de uno de los grandes como Antonio Flores. Dice, ya queda menos para que sea viernes. El que no se consuela es porque no quiere. Un abrazo. Pues sí, Fran, tienes toda la razón. Si ayer era lunes, quedaba poquito o menos para que fuera viernes, pues hoy queda muchísimo menos. Así que lo que tú dices, el que no se consuela es porque no quiere. Y sí, intentaré no liarla con el tema que pones, ¿eh? Hola, Maruja, buenos días. Ahí estás haciendo tus memes, ¿eh? Hola, buenos días, entre amigos, nos dice... Pues con su propia imagen, oye, que se le da muy bien esto de hacer memes, ¿eh? Buenos días, Rosa. Podíais por aquí la de Rocky, Eye of the Tiger, y se la dedicabas a Aitor, que es el mejor cortador... No, cortando. Es el mejor cortando piel de Misco, dicen por aquí. Bueno, que lo cambia por Carolina de M-Clan. Pues muchísimas gracias, no te preocupes porque seguramente... Bueno, pues mañana intentaré que suene... Eye of the Tiger, que es una canción que además nos encanta poner aquí, ¿eh? Carolina, ¿no? Nos pedías. Carolina, además, mira, no puede ser más en directo, ¿eh? Que te la estoy buscando en este mismo momento. Bueno, pues esa, que nos cambian Carolina de M-Clan y que es para Aitor. Dicen por aquí, el mejor cortando piel de Misco. Pues mira, te lo pongo además en directo, en un acústico que hicieron en M-Clan, que suena, pero que muy, muy bien, ¿eh? Ya sabes que tienes el 665-896450 para mandarnos un saludo, contarnos lo que te apetezca, o incluso contarnos un chiste, mándanos tu nota de voz y ya veis que lo ponemos en directo, ¿eh? La dulce niña Carolina no tiene edad para hacer el amor. Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo. No puedo echarla de mi casa, me dice que no tiene dónde dormir. Después se mete en mi cama, eso es muy... Sabas ser mi vida, pequeña Carolina. farmacia legal. Vinagre para las heridas, dulce azúcar al final. El diablo está en mi vida, pequeña Carolina. Vete, por favor. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer. Santi, que pilla la guitarra. Bueno, esta sí que la he puesto bien, ¿eh? Carolina de M-Clan, que uno de los temas que os apetecía escuchar en esta mañana de martes. 9 minutos sobre las 12 de la mañana. A partir de las 12:30 llegará Jaime Secoes, pues, para contarnos un montón de cosas interesantes respecto a la vivienda. Y con M-Clan de fondo, quédate a dormir, pues yo te voy a contar algunas cositas. Celebraciones. Hoy se celebra, hoy martes 28 de enero se celebra, pues por ejemplo, el 28 de enero se celebra el Día Europeo de la Protección de Datos. Es una fecha proclamada por la Comisión Europea con el objetivo de informar y concienciar sobre los derechos y obligaciones. Como usuarios de Internet, entre ellas la obligación de consentimiento expreso por escrito que refleje su manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca de aceptar el tratamiento de sus datos de carácter personal. Igualmente se introduce la figura del delegado de protección de datos, encargado de garantizar el cumplimiento del reglamento, y además refuerza el derecho al olvido establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el famoso procedimiento contra Google. Bueno, también se celebra el Día del Bibliobús. Los bibliobuses son bibliotecas públicas móviles de préstamo de libros, vídeos, CDs o DVDs que viajan a zonas con menor población o a puntos alejados de los centros urbanos. En España funcionan 31 servicios de bibliobús repartidos en 11 comunidades que gestionan un total de 85 bibliobuses. Los bibliobuses atienden alrededor de 10 millones de personas. Yo cuando era jovencita recuerdo esto del bibliobús, ¿eh? Aquí en nuestra ciudad. Creo que todavía ronda de vez en cuando llega el bibliobús. ¿Tú has llegado a estar en alguno? Bueno, te digo que estaría escuchando ese tema de M-Clan, o si no, pues todo el repertorio, ¿eh? Buenos días, Rosa. Bueno, nos mandan un chiste por aquí. Venga, va. Alfonsina, vamos a ponerlo, Alfonsina. Buenos días, Rosa. Venga, ahí está Alfonsina que nos cuenta su chiste. Te he mandado el chiste escrito, pero voy a decírtelo por el audio. Venga, que se nos ha animado. A ver. Pues nada, era un día de clase que Jaimito al colegio, entra a clase y entra con la cabeza para abajo, así mirando para abajo. Y la profesora le levanta con la mano así la cara y le dice: Jaimito, ¿qué te ha pasado en ese ojo? Pues nada, nada, profesora, nada. Porque yo pasaba anoche por el pasillo, por la habitación de mis padres, y oía a mi papá que decía: María, que me voy, María, que me voy. Claro, yo entré a despedirme y mire qué ojo me pusieron. Así que no sé por qué, porque yo solo entré a despedirme. Dejaste escapar. Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. No queda nada de ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Por eso ahora ahora déjame. Tuviste una oportunidad, y la dejaste escapar. Es la música de Los Secretos y ese Déjame que sigue, bueno, pues que nos va a dar paso para escuchar otro de los temas que queríais. Antonio Flores. Y este Alba va dedicado a su hija, claro está. No sé por qué tu llegada al mundo fue así. Te costó salir. No sé por qué me sentí el hombre más feliz. Ya estabas aquí. Pude entender que eras un pedazo de mi ser, tan igual a mí. Y no olvidaré aquel olor a vida en tu piel, nada más nacer. El sol te doró la piel para que morena fueras. De una palmada se oyó el canto de una sirena. No sé por qué dos estrellas bajaron para rizar tu pelo. Olé, olé. Y no sé por qué dos cometas se convirtieron en tus ojos negros. Olé, olé. Tan bonita. que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. Bueno, pues este es el tema que dedicaba el gran Antonio Flores a también su gran hija Alba Flores. Creo que es Nairobi, de La Casa de Papel. Bueno, pues estamos en 18 minutos sobre las 12 del mediodía en este espacio llamado Entre Amigos, en el que además vamos a irnos a callejear un poquito por nuestras calles de la ciudad, en este caso, ya que se cumple la efeméride de, si no me equivoco, el fallecimiento de Vicente Blasco Ibáñez, qué mejor manera que irnos hasta esa calle, hasta la calle Vicente Blasco Ibáñez. Bueno, pues te cuento sobre el personaje, porque era escritor, periodista y político. A los 16 años ya había fundado un periódico semanal. Quiso ser marino, pero su dificultad para entender las matemáticas lo llevó a inclinarse por el derecho. Su gran capacidad le permitía preparar las materias de todo un año en solo 15 días antes de los exámenes. Se licenció en 1888, aunque prácticamente no ejerció la carrera de derecho. Durante el tiempo de estudiante participó en diversas acciones de carácter republicano y anticlerical. En su actividad política fue clave el periódico El Pueblo, que fundó en noviembre de 1894. En él escribió cerca de 1000 artículos e incontables gacetillas o crónicas sin firma. Tuvo problemas con la justicia por encabezar encrespadas manifestaciones contra la monarquía, que le llevó a prisión. No resulta contradictorio, que sea precisamente en estos años cuando escribía sus mejores novelas, Las Valencianas, Arroz y Tartana, La Barraca, Entre Naranjos o Cañas y Barro. Pero la novela que le hará famoso en el mundo entero se llama Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Bueno, pues en Europa pasó desapercibida, desplazada, pero en Estados Unidos obtuvo un enorme éxito con más de 200.000 ejemplares vendidos en solo un año. Vicente Blasco Ibáñez murió en su residencia Fontana Rosa en Mentón, Francia, el 28 de enero de 1928, un día antes de cumplir además 61 años. Sus restos fueron trasladados a Valencia, cumpliéndose así un deseo expresado en su última visita a la ciudad. Decía: quiero descansar en el más modesto cementerio valenciano, junto al Mare Nostrum, que llenó de idea mi espíritu. Bueno, pues el 29 de octubre de 1933, el pueblo republicano de Valencia se echó a la calle para recibir en procesión cívica el féretro de Blasco Ibáñez, que fue llevado a hombros por los pescadores del Grau. En la tapa del féretro, además diseñada por Mariano Benlluire, se había tallado un libro abierto y la leyenda Los muertos mandan, título de uno de sus libros. Te cuento que Vicente Blasco Ibáñez dividió su vida entre la política, el periodismo, la literatura y el amor a las mujeres, de las que era un gran admirador, tanto de la belleza física como de las características psicológicas de las mujeres. Se definía como un hombre de acción antes de que como literato. Escribía con ilustrada rapidez, era entusiasta de Miguel de Cervantes y de la historia y la literatura españolas. Amaba la música tanto o más que la literatura. Wagner le apasionaba. Conservó, a pesar de sus correrías por el mundo, una villa en la playa de la Malvarrosa de Valencia, en donde debatía con los intelectuales y amigos de su época. Esta villa, actualmente restaurada, es la Casa Museo de Vicente Blasco Ibáñez.

Entonces lo hablamos y fui yo a hablar con Jaime. Uh-huh. Era una vivienda, Jaime, perdona, que ya tenían a la venta, creo. Tengo entendido que teníais la vivienda a la venta ya, ¿verdad? Sí, así fue. Lo tenían, si no recuerdo mal, con dos agencias. Ellos, bueno, también intentándolo por su cuenta. Y bueno, le propusimos a María José en un principio, porque Alejandro vino después. Sí. Y nada, bueno, le comenté, bueno, pues cómo trabajábamos nosotros. En un primer momento, pues, el hablar de la palabra exclusiva, pues, a María José le causó ese primer rechazo, porque la gente, bueno, creo que puede entender, ahora os lo explicaré a ella, que como que te atas a una agencia inmobiliaria y que no te deja margen de maniobra, y eso pues causa rechazo, pero no es eso lo que ofrecemos nosotros, claro. ¿Y con qué te encontraste, María José? Pues nada, primero tuvimos una charla muy larga. Sí. Y yo le hice un montón de preguntas, la verdad, porque la duda, ¿no?, de firmar un contrato en exclusiva, porque de hecho yo en las otras agencias lo que pedía era no exclusividad, porque si nos salía una venta por nuestra parte, pues no queríamos atarnos. Pero claro, viendo todo el trabajo que ellos hacen, que bueno, no es como otras agencias, no vienen con su móvil y hacen fotos, sino que viene un fotógrafo, te preparan la casa, te ayudan muchísimo, se implican, te hacen un montón de preguntas. Y pues la verdad es que, no sé, nos dio la confianza y dijimos, oye, pues es un poco diferente a lo que hemos visto, y como lo que hemos visto y lo que hemos trabajado no nos ha funcionado, tenemos que probar algo nuevo. Dices que le hiciste un montón de preguntas. ¿Recomiendas que no te quedes si tienes que hacer alguna gestión de este tipo, que por tonta que te parezca una pregunta, tú la lances? Sin dudas. Claro. Porque es importante, es tu casa. Claro, y estaríamos hablando, no recuerdo, pero una hora y pico larga. Sí. Aquella tarde, sí. Sí. Uh-huh. Vamos, sin empezar a hacer nada. Era, bueno, posiblemente intercambiando impresiones y hablando de todo el proceso. Creo que ya solo eso te crea ahí una cierta confianza, ¿no? Así de primeras. Porque que alguien que está trabajando, que emplee una hora en simplemente mantener una charla contigo, a ver las necesidades y a explicarte bien todo el proceso, sin ningún compromiso, entiendo, ¿verdad? Sin ningún compromiso. Sin ningún compromiso. Eso ya crea un poquito de feeling, sí, y ¿no? De hecho, yo no soy la propietaria de la casa, sino que es mi pareja, pero yo fui como filtro. Por eso. Por eso estoy primero contigo. Entonces, exacto. Pasamos mi filtro. Vale. Y luego ya el control de calidad. Vale, exacto. Control de calidad pasado, sí. Alejandro. Y entonces llegas tú. Cuéntame tu experiencia, ¿con qué te encuentras cuando llegas y hablas con grupos ECOES? Pues yo la diferencia, he visto el trato personalizado sobre todo, y como ha dicho ella, al fin y al cabo yo no me dedico a vender casas, yo no vendo casas todos los días. A veces pensamos que sí, que se nos da, que podemos hacer de todo. ¿Te crees como vender un abrigo? O, sí, sí. No tiene nada que ver, y entonces hay que asesorarse bien, hay que ir al que sabe. Porque además hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el tema de no solo la estética de la casa, que se implica muchísimo, que tú puedes pensar que como la tienes se vende bien, y a lo mejor ellos te dan otro punto de vista como vendedores expertos, de que esa visión que entre ya por la vista, porque una casa tiene que entrar primero por la vista, empezando por ahí. Y luego también está el tema del mogollón de papeleo que puede hacer falta, dudas que necesitas resolver. Eso te lo hacen todo en grupos ECOES. Y el valor de la vivienda, que a veces creemos que tiene un valor. ¿Y en vuestro caso? Pues en nuestro caso tuvimos, por ejemplo, que ajustarlo un poco, porque sí es cierto que estábamos mal asesorados. Tenemos que decir que teníais la vivienda en otra agencia, ¿verdad? Sí, sí. Ya la teníais. En dos. Y que la teníais un tiempo y ahí no había nada, ningún movimiento. Ni una visita. Ni una visita en más o menos ¿cuánto tiempo? En dos meses y medio. Nada de nada. No tenías nada. Noticias. Vinieron cuatro visitas y fueron por particular. Es decir, vinieron pues, llamándome a mí por privado. ¿Y qué pasó cuando llega a Grupos ECOES? Cuando os llaman y os dicen la primera visita, ¿qué tiempo pasó? ¿O cuando empiezan a trabajar de una manera diferente con vosotros? Pues fue casi inmediato. Vino el fotógrafo, pusieron el anuncio. Pasó Navidades. Pasó las Navidades, que son malas fechas, todos lo sabemos, pero vamos, cuatro días. Sí. Es más, desde que fuimos a ECOES. Vinieron cinco visitas. Y desde el primer día que entró María José por la puerta hasta hoy, ha pasado un mes. Ajá. justo es 25. ¿Y casa vendida? Casa vendida en un mes. Estáis todavía así como que no os lo creéis. No sé, tengo esa sensación. Totalmente. De que me lo estás contando, Alejandro, y estás como diciendo, todavía no tengo muy claro qué es lo que ha pasado, pero hemos vendido la casa en nada de tiempo, ¿no? No, pero es eso, es la implicación, el buscar a la persona apropiada que quiere comprar con la propiedad que él tiene en su catálogo. Esa es otra cosa que decimos siempre, que Grupo Secoes tiene compradores. Sí, tenemos nosotros en nuestra base de datos y luego multiplicamos porque colaboramos con otras agencias inmobiliarias. Y además, el aprovechar esas primeras semanas es que es crucial para que se pueda vender una casa con éxito. Es que si en 2 meses y medio, que es un producto nuevo que sale al mercado, que es cuando despierta el interés de posibles compradores, no tenemos resultado, pues hay que tomar decisiones. Y ese potencial de una casa nueva que sale al mercado con fotos chulas, con fotos tal, hay que tener muy en cuenta esas primeras visitas que se tienen, porque al igual puede pasar el tiempo y que luego no vuelva a aparecer. Otra gente. Y en tu caso, María José, todavía era más importante el tema de que estás embarazada. Sí. O sea, que cuanto menos follón tuvierais y en menos tiempo, mucho mejor. Sí, porque cada visita implica un esfuerzo, porque nosotros vivimos en el piso y cada visita pues es... recoge todo como si no vivieras aquí. Claro. Arréglalo todo, vete... ¿sabes? Búscate una habitación, ¿sabes? Porque a veces puede ser una hora o puede ser tres. Y en tu estado era como, me voy de paseo, me siento en una cafetería y me hago un café y espero que me digan, ya puedes volver a casa. Lo que sea, sí, te buscas cualquier cosa. Por lo tanto, también en vuestro caso era, había cierta premura ahí en que se vendiera la casa para que te pillara lo menos avanzada posible, quizá, porque imagino, ahora estás embarazada, pero si te pilla con el bebé ya... Pues teníamos indecisión, sí, porque viene para abril, entonces era como un plazo muy cortito, sí. Bueno, pero afortunadamente con Grupos de Coes tenéis un dolor de cabeza menos. Totalmente. Supuesto, ¿eh? Que siempre uno respira mucho mejor. Que es cierto lo que dice María José, que no nos lo dijo ninguno antes, oye, a la casa tiene que estar... impoluta. Casa piloto. Claro, entonces vas a dos agencias y ninguno te dice eso. Y vas al tercero y dices, joder, ¿qué me está diciendo este? Ahora voy a pegarme yo aquí el tute. Pero es que tenía razón. Claro. Y funciona. O sea, que los otros dos no lo dijeran, algo falla ahí. Claro. O sea que, a ver, como aparte de ese consejo... Que tenían sus deberes, ¿eh? Hombre, claro. Claro, para que esto haya sido para poder haber vendido con éxito, Algo quiere, algo le cuesta. Claro. Yo es que a veces a mí me pasa porque si cotilleas un poco por portales y tal y ves alguna vivienda, yo cuando veo fotografías, por ejemplo, de una cocina, que el fregadero está lleno de platos, yo me fijo en esas cosas y digo, pero madre mía, ¿cómo suben esta foto? Sea de particular o no. Pero, o sea, si es de particular, pues medio tiene un paso y dice, bueno, pues... la suben de cualquier manera, pero si viene por un profesional, manda pues narices que te cuelguen esa clase. Pasa más de lo que debería de pasar. O sea que recomendado, ¿no? 100%. Totalmente. Además, las fotos que te hace el fotógrafo, no puedes tener ni una gota en el espejo del baño. Tiene que estar todo perfectamente limpio porque todo reluce en esas fotos. Son entonces, profesionales. Sí. Claro, no parece el piso. La verdad que tienes que dejar la casa impoluta porque todo se ve. O sea, que habéis limpiado la casa más que nunca. O sea, ha sido casi cada día una limpieza general, ¿no? Totalmente. Pero eso es bueno porque gracias a vuestro trabajo y bueno, pues a los consejos de Grupo Secoes habéis conseguido vender en nada de tiempo, no llega un mes, en unas semanitas. ¿Me habéis dicho un par de semanas? ¿Tres? Sin contar navidades, dos semanas. Navidades no cuenta. En 2 semanas, casa vendida, Jaime. Enhorabuena. Sí, yo la verdad es que lo que agradezco es que cuando trabajas con clientes vendedores que se implican de esta manera, que entienden que si tienen una mascota, pues que no esté, porque imagínate que puede venir algún comprador que sea alérgico, que vengas a lo mejor con un niño y que le den miedo los perros. O sea, esas sensaciones no son buenas para poder vender la casa. El tener la casa... totalmente recogida, ventilada, que oliese bien. O sea, es que son todos puntos a favor que van a hacer que se pueda vender con mucho mayor éxito. Entonces, es muy de agradecer que bueno, el trabajar mano a mano con el cliente vendedor, que entiendo que hace años pues eso era impensable tampoco, el formar un agente inmobiliario, no se cuidaba tanto. Equipo con sus clientes vendedores, pues una cosa que yo agradezco de corazón, que no es una cosa que es muy normal, que debería ser mucho más normal y que al final pues bueno lleva en que pues bueno, pues en eso, en que se puedan vender las casas en las mejores condiciones. Yo también creo que está cambiando un poquito el tema de las inmobiliarias, de la vivienda, porque os ponen las pilas o como o vosotros que venís, pues fíjate, a tope con todo lo último que se pueda tener en una agencia inmobiliaria y además reciclándoos constantemente, porque el Grupo Secoes está constantemente pues haciendo algún cursillo, reciclándose en algún sentido. Sí, así es. Es que al final o estás al día, estás actual, o la tecnología, el tiempo, te va a llevar por delante. Entonces, yo lo he dicho siempre y lo hemos dicho en algún programa, que tienes que ofrecer cosas que un particular no puede hacer. Entonces, que si no, lo mío no tendría ningún sentido. Para hacer lo mismo que hacen ellos, pues que se lo hagan ellos y se ahorran los honorarios, ¿qué quieres que te diga? Claro. Hombre, me imagino que es recomendable la experiencia total, porque a veces poner en venta una vivienda y sobre todo la vivienda donde estás residiendo, donde vives, pues tiene que ser un dolor de cabeza tremendo. Pero con Grupo Secoes es recomendable. Totalmente, totalmente. Además, voy a añadir que muchas inmobiliarias, yo creo que, bueno, se montan porque es un negocio fácil y con una inversión baja. Entonces, mucha gente se dice llamar agente inmobiliario, pero no lo son. O sea, eso tienes que tener muy claro cuando vas a vender tu casa. Yo, por ejemplo, soy de Elche, no tenía recomendaciones tampoco. Entonces, yo lo poco que había escuchado, pues fui a lo primero que encontré, vaya. Claro. Y realmente no es eso. Agente inmobiliario es un profesional que se dedica a eso. Esa formado, es la diferencia. Tiene que estar formado para esto. Por supuesto. Es todo. Tienes que conocer el mercado, las zonas donde tú trabajas, con experiencia. Está bien que le cuentes a tus clientes los éxitos que tienes. Si tú estás vendiendo casas, tus clientes consiguen vender casas, o sea, es todo. Y luego rodearte pues de un marketing que llame la atención, de técnicas nuevas, de consejos para presentar la propiedad. Y sobre todo yo creo que centrarte más en las personas que en la propia casa, porque yo creo que mantuvimos la reunión cuando estuvimos hablando que la casa al final se venderá pues por el precio que marque el mercado. O sea, si es que Milagros, o sea, dentro de un abanico de precios, lo que podemos hacer con todo lo que hacemos, presentar la casa bien, pues que dentro de una franja de precios podamos vender por lo más alto. Pero es que al final Milagros a Lourdes. Es así. Entonces, pues oye, entendiendo la situación de cada cliente es como mejor les puedes ayudar. Claro. Pero al final te tienes que centrar con esa situación, con tus clientes y con las personas. Las casas son ladrillos. Sí. Y de alguna manera, pues oye, si lo hacemos las cosas bien, pues las venderemos. Oye, ¿vais a ser papis? ¿Qué traéis? Una niña. ¿Primera? Primera. Sí. Bueno, pues estaréis, vamos, deseando verle la cara, supongo. Sí. Además no se deja ver. Vale. Esto va a dar la sorpresa, ¿no? Sí. Bueno, pues chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más al respecto. Alejandro, supongo que os habrán quitado un montón de tarea, un montón de dolores de cabeza y os lo habrán puesto, bueno, como ya contáis, muy fácil en Grupo Secoes. Y el boca a boca, Jaime, también es importante, porque luego habrá gente que conozcáis o que sepáis que necesita comprar o necesita vender cualquiera de las dos cosas. Va a ser muy fácil con Grupo Secoes, y el boca a boca hace mucho. Y ahora viene lo difícil, la mudanza. Sí, sí. Ahí sí. Bueno. A eso no ayudáis, ¿no? Sí, si tenemos la Inmo Furgo, que ya te contaré un día de la Inmo Furgo. ¿En serio? Claro. Tenemos una furgoneta. Tenemos una mudanza que se las prestamos a los clientes para poder hacer esas mudanzas. La furgoneta que utilizamos nosotros para preparar las casas con el material que aportamos, pero si algún cliente nos la pide, se la dejamos. Claro, y es una furgoneta que está súper bien. O sea, deseando vender otra. Esto es como, estoy deseando vender la siguiente, porque qué fácil. Hasta no, eso lo tenemos pone. Pensado, fíjate, la Inmo Furgo. La Inmo Furgo, suena bien. Bueno, pues sí, ahora os queda la mudanza, así que poquito a poco. Sí. Afortunadamente todo ha pasado antes de que llegue el bebé, que sabes que, pues supongo que habría sido un poco más complicado todo, y ahora todavía dependes tú de ti misma. Así que, bueno, pues que os vaya muy bien. que venga fenomenal el bebé y que bueno, que disfrutéis de vuestra nueva casa, supongo, ¿no? Porque tendríais otra, ¿no? ¿O qué? Bueno, sí, tenemos una en marcha. Tenemos un proyecto. Vale, vale. Tenemos una en marcha. Y nada, muchas gracias por invitarnos hoy. Un placer. Y también agradecer al grupo Secoes porque se han implicado mucho y de verdad que nos han hecho la vida mucho, mucho más fácil. Qué bien. Bueno, pues Alejandro, María José, clientes satisfechos de Grupo Secoes, Jaime. Y eso, pues míralo cómo está. Yo estoy hoy no voy ni a comer ni nada. No, pero que fíjate. Alimentate, que tienes mucho trabajo. Y también hay que decirte que no nos conocíamos de antes, que ni somos amigos de antes. No, según has contado. O sea, que nos conocimos en diciembre, uh-huh, cuando pasó María José también y tal. O sea que, bueno, que ha sido relación de cliente con el trabajo, vamos. Me lo creo. Oye, ¿dónde está Grupo Secoes? Por si alguien no lo ha visto, ¿verdad, María José? Como sí, no se ve. Se ve. En los pisos azules. Se ve un poquito, ¿verdad? Bueno, pues en los pisos azules, uh-huh, en la Cruz de los Caídos, la inmobiliaria que hace esquina, donde estaba la antigua hacienda. Y bueno, pues están las redes sociales, está la página web y todo. Bueno, ahora es muy fácil localizarnos, sí, claro. a todos. Exacto. Nos podéis localizar a través de redes sociales o página web, tanto como Jaime Secoes. No, sí, Jaime Secoes. Con el hashtag Jaime Secoes, le van a salir vídeos, publicaciones nuestras y a través de ahí el nombre, seguro. Uh-huh. Bueno, pues gracias por la visita. Ha sido un placer veros. Que vaya todo muy bien. Jaime, a ti te veo la semana que viene. Así es. Venga, gracias. A ver qué otras cosas me cuentas, tan buenas, gracias, como esta. Gracias a Grupo Secoes, gracias a clientes satisfechos como Alejandro y María José, que bueno, pues están a punto de estrenar nueva casa y también nueva vida, con ese bebé que viene en camino. Seguimos, lo hacemos con... ¿Nos vamos con Nacha Pop? ¿Os apetece escuchar a Nacha Pop? Pues aunque no os apetezca, vais a escuchar a Nacha Pop porque es lo que tengo preparado. Seguimos en Teleelch Radio Marca, en este espacio llamado Entre Amigos. Y a la vuelta, las ofertas de empleo. Persiguiéndote. horas persiguiéndote. Bueno, pues no le des más vueltas tú a tu cabeza. Acércate a Grupo Secoes, que con Jaime y todo su equipo, ya veis, va a ser muy fácil vender, comprar, alquilar. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Y eso solo te ocurre con Grupo Secoes. Vamos con las ofertas de empleo para este día martes 28 de enero. Toma nota porque se necesita montador de muebles con experiencia y carpintero. En el 664 24 25 37. Hace falta moldeador de Kiova en el piano. Lo he leído bien. En el 696 73 95 55. Se precisa un repartidor de vía, no, perdón, se precisa un preparador de vía en el 628 50 47, madre mía. A ver. Se necesita un preparador de vía en el 628 50 67 95. Hace falta cortadores a máquina en el 655 28 80 74. Se necesita montador de enfranques y talones en el 966 36 88 74. Fábrica de zapato fino de señora precisa encargado de mecánica en el 965 42 32 00. Hace falta pegador de BIOS en el 966 44 60 06. Se necesita cortador de máquina de brazo en el 616 02 62 11. Hace falta inyectador de suelas en el 667 51 12 83. Se precisa envasadora en el 673 43 71 74. Se necesita un pegador y un lijador en el 663 04 16 30. Y por último te cuento que Fábrica de Calzado precisa persona como comodín para la vía que sepa dar cola en el 682 34 40 perdón, repito el número, 682 38 44 35. Bueno, ya sabéis que todas las ofertas las podéis encontrar en nuestra página web teleelch.es, clicando ofertas de empleo. También estarán las demandas y podréis tomar buena nota de ellas, teniendo en cuenta que he tenido, bueno, más fallitos de lo habitual, vaya. Estamos a solo 5 minutos de alcanzar ya la 1 de la tarde. Nos da tiempo. Bueno, vamos a poner un último bloque de publicidad. Como diría Paco Gómez, abrimos escaparates y a la vuelta a últimos mensajes y nos vamos, ¿eh? ¿Qué? ¿No has llegado a tiempo a las ofertas de fin de año? En Volvo Ankara Motor han seleccionado las mejores unidades del nuevo Volvo XC60 y las han matriculado para que te puedas beneficiar de los mejores descuentos de la historia. Escucha, ahora tienes un Volvo XC60 Diesel Business Plus por 31.900 euros y un ahorro de más de 17.000 euros. Modelo 2020 sin kilómetros y con las mejores condiciones de financiación. Empieza la nueva década con el mejor regalo, tu nuevo Volvo, en Elche Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y blancos. Y en tus momentos más especiales, no lo dudes, tu botellita de Moët. Menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Chiste malo y corto, Rosa. ¿Por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba? Porque arriba están los focos. Bueno, José, muchas gracias por ese chiste. Gracias a todos por todos los chistes que habéis mandado, por la participación en el programa. Y que dice por aquí, hola, buen día. El Murcia nos dice hola, buen día a todos. Dile a Alfonsina que explique el chiste, que nos vamos a reír aún más. Dice, no entiendo dónde se iba, quién se iba, Jaimito. Dice que lo explique, ahí entre risas. Mejor no, déjalo, ¿eh? No hace falta, de verdad, te digo yo que no hace falta. Bueno, también quiero mandar un saludo a David Fernández Falagán. Un saludo, ya he leído tu mensaje. Gracias por participar también en el programa. Bueno, decían por aquí, buenos días y buenas horas entre amigos. Besitos a mi querida Kelly de Más Bichitos. Dice, ya mismo tenemos el especial Enamorados aquí, sí. Y dice, música con Ñ, me gustaría escuchar Manuel Carrasco. Antes de ti, gracias por el programa, nos dicen. Bueno, pues así nos vamos a despedir, precisamente con ese tema que nos pedíais a través del número de WhatsApp, hoy en Música con Ñ. Ha sido un placer acompañaros una mañana más. Mañana, edición de miércoles. Os quedáis con los servicios informativos de esta casa y el Che en Punta. Que terminéis de pasar un feliz martes. Y hasta mañana. Esos que son descubiertos con la poca vergüenza de tus labios incandescentes. Ay, amor, si supiera descifrar la maravilla. Ay, amor, si yo supiera la maravilla que me das. Antes de ti, ya soñaba. Tu boca no se calla, tu libertad va con mi suerte. Tus palabras resucitan a las mías cuando mueren. Tu boca que no vacila ante la sorda injusticia. Me gusta verte valiente cuando luchas la mentira. Ay, amor, si supiera descifrar la maravilla. Ay, amor, si yo supiera la maravilla.